Vamos, chaval, ¿cuál es tu juego favorito? Pokémon. ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Por qué no? Porque llega un tipo y se pone ahí de guau, guau, guau, guau. Hey, let me tell you. Let me treat you, yeah. Keep it up with a big boot, yeah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, kiss it down, panda stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Pussy wants to be in. Reggae lovers, estáis escuchando Kanaka Sessions, tu dosis semanal de reggae. Bueno, con Selecta, con nuestro patrón de los directos, Mariette, y con la ausencia destacada de Bitumen, amigos, arrancamos. Buenas a todos, pues sí, programa 26 ya de la cuarta temporada. Vamos a ir muy fuertes hoy, sin novedades, pero a cambio vamos a tener unos buenos directos y un buen Randy Redim. La sección de nuestro Selecta es el Randy Redim y la sección del bueno de Mariette, espectaculares directos para hoy. No hay novedades, sí, clasicazos, sí, nuestro mix de music de ayer y hoy, que nos encanta Kanaka Music, ya lo saben, amigos. Y bueno, hoy los clasicazos que abren con Pablo Moses ya desde el Redim, Mariette. Eso es, unos cuatro temitas que vamos a poner de este hombre de un EP grande. Así que, sin más dilación, dale ya. Los clasicazos. Amigos, amigas, un poquito de reggae. Decía a Nightbana. Decía Lucy's a Dada. Decía E-Rape and Murder. Decía Oja. Indies known a ghetto. Live a mysterious slayer. A dangerous psycho. A notorious killer. The Slayer. A night prowler. The Slayer. Movies adapter. The Slayer. E-rape and murder. The Slayer. Bueno, Mariette, pues acércate al fuego, a esta hoguerita, que te cuento yo la historia de Pablo Moses, chaval. Venga, cuéntame, Rataman. Bueno, pues nacido un caluroso 28 de junio del 48, Pablo Henry, de nacimiento jamaicano, por supuesto, vocalista de profesión, que la rompió ya en el 75 con un tremendo álbum, Revolutionary Dream. ¡Boom! Producido por Geoffrey Chong, con el que iría mano a mano todos sus discos prácticamente, y grabado en el santuario del reggae de Lee Perry, amigo, Black Hat. Al lover of none or some, a real low down scum. Pablo Moses y se acababa de ir, ¿no? De Slayer. Sí, señor. Los dos y, bueno, todos los temas que traemos en los clasicazos son del LP In the Future del 83. Mariette, Pablo Moses sonando en tus clasicazos. Fire. Ready. Sleep, I land. yes. Warrior. Mm-hmm. I am a warrior. I wrote a warrior. Warrior. Mm-hmm. I am a warrior. A rasta warrior. Son of a black farmer. Eating mostly earthly food. It's not our intention to be a warrior, but constant aggravations make my mind blue. That's I'm a warrior. Bueno, Mariette, pues no te creas que fue estrella de una sola noche. No sacó solo ese Revolutionary Dream. Trajo luego, tras unos años de parón, que estuvo estudiando música. Volvió en 1980 con A Song, un álbum que, bueno, el tema homónimo está tremendo, que lo he escuchado esta mañana. Un álbum que ya traía unos artistas, unos músicos de calibre. Estamos hablando ya de Sly and Robbie, Usaia, Sticky Thompson, legendario también en la batería. Judy Mowat, Freddie MacGregor, Rita Marley, Erlindo a los teclados, Dan Fraser, músicos que luego pues integraría en el resto de sus discos. Mariette, y vamos allá con ese último tema de los clasicazos. Pues disfrutando de este reggae roots de Pablo Moses, el What Is It, que sonaba al principio de su versión dub. Eso es, buena cera le estamos dando a este LP de Future. Es que nos hemos quedado aquí en el 83, hemos puesto el freno de mano al DeLorean. Pues sí, sí, sí, pues es que le cundió en la década de los 80, sacó hasta 5 discos más y luego otros 5 en los 90 para, bueno, ya en los últimos, la década de los 2000, hasta 13 discos que tiene el bueno de Pablo Musis, que sigue ahí al pie del cañón. Y buscaremos algún directo que nos recomienda el Selecta. Eso es, eso ha dicho y eso me estoy apuntando ya, Rastaman. Bueno, pues de los clasicazos nos iremos al Randy Riddim. Amigos, no se levanten del sofá. Love is not something you just grab. You can't put it into a bag. Not something only eyes can find. Love can also be known by the blind. So what is it? That love thing? Is it wanting or needing? That potion, that notion. Is it an opinion or a union? What is it? That love thing, as you imagine, or does it just happen? That emotion, that passion, self-satisfaction or discretion? Scoo-ba-ba-doo-ba-pea, scoo-ba-ba-doo-ba-pea, scoo-ba-ba-doo-ba-pea, scoo-ba-ba-doo-ba-pea. What is it? Good morning, son boy, long time me reach ya. Alright then, Kanaka session a come and you learn from the teacher. Kanaka session en vivo y en directo. Run the truck. Bueno, Mariette, ya te lo dice Don Camilo, ahora entra Randy Riddim con el Downtown Riddim, Mariette. Eso es el Selecta que ya ha calentado con este Riddim rico, rico, macho, el Downtown. Y bueno, estoy viendo unos nombres por ahí que es que va a sonar falla, falla. Bueno, parece que es la fiesta del bajista, ¿eh, Mariette? ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te lleva? Aquí lo dejo, voy a soltarla, pero bueno, no sé, igual me cortan las pelotas. ¿El triple? La gata está organizando algo por ahí y este Riddim va a sonar, ahí lo vale, dejo. Vale, de acuerdo, bueno, pues toma los controles, nuestro Selecta le va a dar mucha caña, grandes nombres, así que ábranse una cervecita, un refresco, una Coca-Cola, unas olivas, unas patatitas y a disfrutar. Amigas, I'm not afraid to die. sur la gueule comme de la succombe. Ignore de moi, voilà pourquoi j'écris au génocide. C'est nos gens qu'on viole violemment. J'ai vu des gosses en armes dans la guerre qu'on force au parricide. Palucide, leur avenir était dans le bain d'acide. Pour le coltan, pour le diamant, tout le monde va envahir les visées chez les voisins qui divisent. Pour y parvenir, on vole, on viole, on vandalise, animalise, j'analyse. On s'utilise, par le crise, on tribalise. Encore un congolais qui meurt et disent que c'est un fait divers. Mais dans le nord, ça reste un univers. Le sujet qu'on nous sort, qu'on nous sert. C'est les soldats qui vont nous sortir. Aprovechando tremendo Randy Riddim sobre el Downtown Mariette, mandamos unos saluditos a nuestros oyentes. Pues oye, que es gratis, tío. Al bueno de Javi, al bueno de Josete, a Arroyo, a Paula, a Samuel, a Bitumen y muchos más que me voy dejando. Vas a dejar gente, ese no, es el claro problema. Sí. Pero bueno, oye, un saludo también a Dieguito. Gracias por compartir el programa y disfrutar del reggae. No tomb raider, no life trader, yo. We no freeder, no bad behavior. Delete that file, that's where that data day. Put me name on parchment paper. Me still a strive, me career, me still in the later. Remember them, me still a get me sent for the country. Chica. dead for younger. And you know stay like how we look. So boss man, give me where me come from. Stop beat around the bush. You know see me frustrated and the youths are dead for younger. You know stay like how we look. Say me not stretch me hands out for the hand out. Me not come your feet out. You know see say this a trout. And the youths them need food to them out. Too much hungry belly picking in their bout. And me tell you this serious, I want the right amount. You boss man, give me me mass man. When you get me cross one, stop treat the youths like a fan. How you wish so a fan? Man, now what kind of home you born from? So boss man, give me where me come from. Stop beat around the bush. You know see me fast dirty than the youths are dead for younger. And you know stay like how we look. So boss man, give me where me come from. Stop beat around the bush. You know see me fast dirty than the youths are dead for younger. Bueno amigos, pues esto fue el Downtown Reading mezclado en directo por nuestro Selecta Mariette. ¿Qué te ha parecido? Pues muy rico y muy buenos temas y muy grandes han sonado. Muy grandes como Turbulence, como Marky Lyrical, como Perfect Kitty Money y en el cierre grandes como Luton Falla y Sisla. Amigos, pónganse los zapatos de bailar que nos toca hoy, Mariette, en esos directos. Pues nos toca disfrutar hasta mañana, ya verás qué cositas te regalo. Bueno, pues directos a la piscina, amigos, de los directos de Mariette. Esto es Kanaka Sessions. Pushing at you, girl, I got it for you. It's coming at you so much about you. Girl, you're my treasure. Girl, you give me pleasure. Just can't be measured at the only just so much better. Hey, baby, come now. Come give me some now. My love and turn up, baby, come up, fire burn up. Me can't wait no longer. Me know so you dance, so I make you go long. So you strong, so come wrong now. So take me and make me yours. Otra sección, la octava sección de esta cuarta temporada de Rastaman, los directos. Pues es que suena esta cuña y la gente ya lo sabe, viene calidad, vienen gritos de pasión, viene el reggae en vivo y en directo. Pues además te va a gustar Rastaman, porque me dijiste, tío, te tienes que escuchar unos alemanes que hacen un muy buen reggae, los buenos de Yamarán. Y he dicho, joder, pues hostias, pues lo hacen bien. Y oye, que para que no digas, para que no digas que no te hago caso, que sí, que sí. Espectacular, espectacular. Aquí Mariette atendiendo a las peticiones de Rastaman. Pero antes. Antes. Unos entrantes como me gustan a mí. Así que va a sonar un poquito de Dana Kill. Bien. Va a disfrutar todos. Vamos ahí con el reggae francés. Yes, merci du fond du cœur. Bouquietla, bouquietla. vous laisse, on vous retrouve bientôt sur les routes de France et de Navarre. Alright? Dana Kill Music playing alongside Naughty Point Agent. Yes! Est-ce que ça va toujours dans le jardin? Est-ce que ça roule derrière les écrans? Vie posée, qu'expliquer me composer sur des bites balancées, poser puis reposer, pas courir les allées, les chemins, les sentiers, les grandes places de la fille, j'en connais pas la moitié, me télétransporter si loin que je pourrais plus mater la pluie, caresser les vues et leurs pavés. En somme, je veux quitter l'ambiance de Paname, capitale sympathique pour étudiants à la cave. Mais après, c'est la grisaille qui reprend le dessus, la pluie sur son nuage, le soleil nous a déçus. On veut courir vers notre avenir, nager dans nos souvenirs. J'y ai cultivé. Bueno, pues sonando el bueno de Balik, este francés que todos conocen como Danakil Rastaman. Bueno, es que llevan una banda que efectivamente, pues conoces al cantante, pero estábamos hablando mismamente del percusionista Manjul, a la batería Titi, músicos espectaculares, macho. Eso es, más de 10 músicos ahí sonando en una finca, tío, en una mansión ahí en Burdeos, una finca estudio de grabación. A la Maison, lo llaman así, Lif a la Maison, para ellos es su casa, espectaculares vientos siempre de Mariette, de siempre. Este Danakil. Y bueno, pues disfrutemos de estos directos. Ici parfois, malgré mes efforts, j'ai pas la forme. Et je manque de poigne, alors que je m'éloigne. Et le son me soigne, et dans ma tête, les notes se mélangent. Et les basses la serrent, pas de crève dans la musique, malgré les basses salaires. Ici, même pour faire la fête, c'est que si à l'entrée. Respirer, me composer, comme je l'ai dit à l'intro. On est bien où on est, mais on veut voir le reste. Le globe a plusieurs vestes, par-ci, par-là, par-ci, par-ci, par-ci, par-là. Paris qui coule sous les quatre saisons. Paris qui brille un peu plus de son éclat quand il nous ouvre d'autres horizons. J'y ai cultivé ma peine en terre sacrée. Bueno, pues se iba ese super tune de Danakil, ese Kitter Paname, y pues suena Back Again con Natty Jean, que bueno, ya lo escuchamos con ese Netushpa, y pues un temazo y un grande, así que dale, dale. C'est Natty Jean, Wayan Bali, que toi quand toi laisse les lyrics sont à présent, on s'en fout. Tu m'en as pas dit, maman, que le message est conscient. Malgré le temps, malgré le vent, on est debout, on est présent. Je serai mal avec Eric, et les quoi qu'on veut parler, on n'est pas là pour faire des huit. On veut de la matière dans les têtes noires, juste un clic, le temps de clouer quelques becs. Je boxe avec les mots jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et qu'elle y a back again, back again, Tata qui lise back again. Autour dans la veine, on est venu, mais ça pas d'atteint. Pas la peine, la peine de la salle, on reprend la scène. Cinquième album qui descend dans les vagues. Bueno, pues hasta aquí los entrantes. Bueno, Mariette, comentar de este concierto de Danakil que mencionas, es efectivamente un exterior, ¿no? Pero sin público, claro. Sin público, cuatro coleguitas ahí viéndolo y, bueno, una producción tremenda de Baco Records. Y nada, ya está sonando. Llamarán estos alemanes que lo dan todo en directo. Esto sí que es con gente, ¿no, Mariette? ¡A tope! ¡Dale! Times told, our only goal is peace. Sold your soul for money and gold, and you even own the police. Friend or foe, nobody knows as long as you own the weak. You sit on your throne, heart turned to stone. What you sow is what you shall reap. The roots are severed for all the good that you try to achieve. The roots, you need those roots for water. The future, you sacrifice so that you could get to the peak. Like Judas, sold so cheap for slaughter. Is it too hot, too hot, too hot, too hot to know now? Sonando el álbum que grabaron en una gira, bueno, en una gira tremenda de dos la años. La gira, ¿eh? De los 20 años de Llamar MC. Eso es, 2018-2019, pues le llamaron pues 20 bueno, years. Bueno, comentar que efectivamente yo te recomendé, pero un tema. Te dije, oye, he escuchado el Back in a Day aquí de este disco editado en álbum de la gira de Llamar MC y el resto es trabajo de Mariette, pues amigos. Es que he visto tanta locura que he dicho, madre mía, pues ahora un poquito de danza al caribeño para un poquito de danza, amigos. Now let me hear you say, let's go back to rainbow. I hope you got it, come on boy, for thousands and sing with me. Hier drüben muss das ganze kleines bisschen lauter gehen. Let's go. Weihnachten steht genau vor der Tür, richtig? Bueno, el público súper arriba con ese calipso que nos traía Mariette y ahora nos ponemos los zapatos de ska. Eso es Back in a Day, que les suena a ska, que es que tienes que poner a cuadros para bailar esto. Ponte tus mejores zapatos, ponte tu mejor ropa y baila. Und plötzlich eskaliert alles. Aber das Gute an so einem Live-Konzert ist, wir wollen, dass es eskaliert, yeah. Baby. Alright. Weil wenn es eskaliert, seid ihr das nächste Mal nämlich wieder dabei, wenn es heißt Jam-A-Ram. See you back in the day. Cause I'll be back in the day. Back in the day. Back in the day. Back in the day. Back in the day. Darling, I'll be back in the day. As you can see, I'm a singing man. It's time to go. I pack up my bags and I play my show. So nice. Oh, when the weekend comes, so nice. I pack up all my things and I run. So nice. I'm ready for some coke and rum. My wife, she tells me, you hold it tight. But I'll be back in the day. Back in the day. Back in the day. está sonando ese ska de este álbum, del último álbum que hicieron, el sexto, Freedom of Screech, en 2017. Y espero que hagan muchos más estos tíos de Múnich. Tremendo ska, amigos, disfrutando de los directos de Mariette. With the kids in this messy home, you hurry up and come right back before you go. Bring out the trash. Now you be nice to me if you'd like to see my face around here in the morning. Oh, you be nice to me if you'd like to be a part of this love so nice. 'Cause I'll be back in the day, back in the day, back in the day. Bueno, precioso ska. El público rugiendo, Mariette, los tienes en la mano. Bueno, bueno, pues ahora sí, por todo lo alto va a sonar un temazo, Like a Rock, que digo, con este hay que cerrar, con este hay que cerrar los directos. Pues claro que sí, los tienen en la mano, Mariette, ya lo saben, disfrutando todos de los directos de Jamaram. Bueno, espectacular, Mariette, que después del dubstep vuelvan al reggae. Explícamelo tú, que lo has visto. Yo no lo puedo explicar, yo solo lo pongo y cada uno juzgue. Bueno, muy bien, Jamaram, y sorprendente este dubstep para cerrar, Mariette. Eso es, pedazo de álbum de 16 temazos, en los cuales, bueno, pues no ha entrado algunos que no podían entrar, porque es que estaban estos, como Rise, como Come Around y como Easy Life. Así que vamos con este último tema, dale, dale, dale. Y'all feel the oneness in the Jamaram style. Bueno, Mariette. Oye, pues hasta aquí, ¿eh? Pues hasta aquí la sección de los directos de Mariette, la octava de esta cuarta temporada. Y te diré más, Mariette, porque llegamos a mayo. El siguiente mes es señalado por la fecha de la muerte de Bob Marley a principios de mes. Wow. Así que seguramente te va a tocar unos directos de Tito Bob. Bueno, bueno, pues me apunto a los deberes y con muchísimo gusto escucharé a ese hombre. Bueno, amigos, nos vamos a Kanaka Music. Ya lo saben, nuestros temazos entre los temazos, Mariette. Eso es. Kanaka Sessions ya tiene temazos, pues es que llegan los mejores. Abróchense los cinturones para el tramo final que vienen curvas, amigos. I say no wrong come, tell them to come, Kanaka. Have the good session. Who's in the room? Yeah, yes, sir! Kanaka Music. Yes, sir! Are you ready to get smart? Yeah! Are you ready to get smart? Yeah! Bueno, muchachos, muchachas, se fue Melbourne Ska Orquesta con ese tremendo Ska y entra el Lyricson rompiendo la pista. Me see me beat. control. From day one, the only right to be my killer. Even though it's a bad love, bad love. This is a bad love. Pastor, you don't need you to try them downward. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no vote. Me tell you, say bad love, bad love, bad love. Your papa can't get right now. We run word. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no more fuck. We know the world worth more than gold, but an action in this time worth more than diamond. Feed them give we no choice, and pray for the radical solution. So that's a heavy pray going so. Help me bring down the vaccination. Eradicate the reign of the identity. Build with the youth a happy nation. Spread love to the poor, step back to the body, bust the street. Mark a marijuana to legal promotion. Raise the man's voice to start a revolution. Obtain from the wealthy but now still Clinton. The Rasta culture, even though this a bad love, bad love. Touch every nation. I said music gonna teach them a lesson. We are ready to teach them. Dub Ink Scaramucci. Bueno, manos en el aire que vienen los patrones del reggae con Scaramucci. So they want more rock and we give them. So pull it up, select them, rewind them again. S'ils veulent des lyrics, on pense des peines. S'ils veulent plus de dancehall, on en ramène. S'ils veulent plus de bike, on en enchaîne. We love the reggae music, world without end. Go, ma technique s'adapte à tous les styles, tous les flows. Donne-moi du hip-hop, du reggae, du dombolo. Tu sais qu'on a du stock, boy, tu sais ce qu'il faut. Les sun boys se l'injectent comme de vrais toxico. Efficace que n'importe quel hydro. Pas besoin de seringue, de coco, de pavot. Du son dans les veines pour t'emmener tout là-haut. Comme dans ce cas-là, nous t'y reprennent le micro. On reste sont indépendants et gardent toujours la même éthique. Car depuis longtemps on a développé notre technique. Même si passent les ans, on continue et on pratique. Ragamuffin trafic, les propos sont panique. Pile entre les requins et tous les vices qu'on évite. À contre-courant, non, le mouvement, voyons, on s'implique. On avance tranquillement alors que les autres s'agitent. On développe la scénique, scénique. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. The ragamuffin and we day upon them. Chihuahua-la-la-la-la-la-la-la-la-la. From St. Thomas straight to St. Etienne. Bang ba da bang ba da bang ba da bang. We love the music more than all of them. All of my fans put up your hand them. Reggae music a world without end. Love it in the morning, in the night, in the noon. Watch how me dress up in a media costume. Ready for go dance off, me shoes still down. Girls them a smell when them smell me perfume. And we love the music like every day. When we rap bam bam bam rock a muffin DJ. When me chiri bi bi bi bi bi bi bi bang scale. Like to rub and can pull it up again. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more rock and we give them. So pull it up, see it, baby. Bueno, Mariette, hacía ya días que no venían nuestros amigos franceses de Daving trayéndonos un temazo de su álbum Paradise del 2013 que tiene una versión en directo que no se la pueden perder. Pues sí, espectacular también. Y es que Scaramucci con Daving, decíamos, de Big Combination con Scaramucci con Lentur Loop, pero es que con Daving me cago en la mano. Sí. Además hemos tenido algunos el privilegio de verlo en directo y bueno, pues es que la mantienen, por supuesto, la amplifican. Espectacular banda, amigos, que yo personalmente deseo con ganas ya de ver en directo cuando se pueda. Volveremos a verlo. Volveremos, amigos, si siguen los temazos. Saint-Étienne, Saint-Thomas, au fond, c'est juste à côté. Laisse-moi te prouver qu'on peut faire ça dans l'unité. Ensemble, on va faire face, on revient ambiancer. Big tune, bad tune, play DJ. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. So pull it up, see, let them rewind, come again. S'ils veulent des lyrics, on pense des peines. S'ils veulent plus de dancehall, on en ramène. S'ils veulent plus de vibes, on en enchaîne. We love the reggae music, my without end. Yes, Cara. Medea, a big tune again. You don't know, worldwide team. Scar and Dub Inc. internationally. We'll do. Skibbity bum, skibbity bum, skibbity bum, sting. Skibbity bum, skibbity bum, skibbity bum, sting. Chua la la la la la la la la la la. Human body sang last night. They've never been so long, oh. If I say sorry, would you come along and hear my song? Cause I've been pushed back in a old job, and I need some love to keep the road tight. Push back in a old job, and I need some love to keep the Mr. Down Palm Babylon ground where they run it at off, and we better be strong, strong. Table are turning, we better burning. All of them are turning to this bang, bang, bang. What kind of life will you live up? Come around and put a little love on ya. What kind of life will you live up? Come, darling, dance to my fire. Dance to my fire. Dance to my fire. Dance to my fire. My burning desire. Oh, dance to my fire. Dance to my fire. Dance to my fire. My burning fire. Push someone, with someone. like it grooving, moving, do it again. Put love on it, give me this. Put love on it, like it grooving, moving, do it again. Put love on it, put some love on it and dance to my fire. Bueno, Mariette, con este reggae animadísimo de Naman con Fat Bass, Dance to Mafalla, vamos a dar el tiempo. Venga, vamos a darlo. Que va a ser un triplazo porque estamos a miércoles, como siempre. Sí, sí, sí, además porque no he mirado absolutamente bueno, nada. Bueno, yo sí que he estado con el ojo puesto y te puedo decir que el Día del Trabajador van a defender sus derechos con el paraguas. No. Sábado, sí, parece que dan lluvias, pero bueno, ya sabes, abril está muy loco. Yo te digo que ha llovido toda la semana, el anterior sí, también, sí. Este fin de semana el sol va a respetar. Va a brillar, dice Mariette, así que pues no, pues ahí lo tienen, agárrense a lo que ustedes quieran. Vamos allá con ese último tema, Mariette, todo el mundo lo dice en alto. Caracas Sessions. Automático, su movida cada día, yo como un fanático. Es Rastafari, King Selassie, Yes, I'm fire, bro. Maracas, crew, you know. That's fire, one senior. From the Chagua Yard, real number one song boy from out of Madrid, you know. So I'm fire boy, say so. Yeah, real number one, smoke us out. It's automatic. Vale, vale, vale, vale, vale. Un programa sin hacer un pulo, Mariette. Pues un pulo por todo lo alto para cerrar este programón. Automático, subo vida cada día, yo como un fanático. Cultivo en hidropónico y también en áticos. De muchos males es alivio sintomático. Se lo canto en asmático, mira que problemático. Pero que no somos lunáticos. Aunque me acusaran de modo sistemático. Si voy fumado ya con duelos acrobáticos. Con cara de simpático, yo juego como un asiático. Yo juego con los cogollos aromáticos. Y lo fuman filósofos o matemáticos. Policías me buscarán como maniáticos. Pues lucharán con mítico, llamado homeopático. ¿Qué es lo que es tan dramático? Petróleo, dólares, cambios climáticos. Políticos con poderes mediáticos. Poca lógica, tierra crítica. Todos los marracas se fuman ya toda la weed. Todo lo que necesita weed para vivir. Mientras lo fumo yo pa' ahí quiero decir. Cerramos con problemas en el micro. ¿Cómo no podía ser de otra manera, Caracas Sessions? Sí. Bueno, pues voy a cerrar yo, Rastaman. Oye, gracias a todos. Escucharnos, Miss Cloud. Un día estaremos en Spotify, de momento en Facebook, en Instagram. Para todos, Rastaman. Claro que sí, disfrutando Son Falla Boys sobre un reading de Mungo Sci-Fi, Mariette. Eso es que no se nos olvide la teoría. Dale, dale, dale. La fumo en el banco. Algunos quedarán en blanco con cara de espanto si no es para tanto. ¿Qué es lo que ves tan dramático? Petróleo, dólares, cambios climáticos. Políticos con poderes mediáticos. Poca lógica en tierra crítica. Cuando mi freno lo fuma no voy a mentir. Todo lo que necesita weed para vivir. Mientras lo fuman más racas quieren decir. Tell them me say oh, them in the streets use ya. Hit it with a big boot ya. I salute ya. Well me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bust it up like a bump ya. Well want a girl fix it don't panda stump ya. No know about you no man can't touch the rump ya. Must he want to be in.